Seguimos con los compañeros de campaña, José Luis Vázquez. Buen día, José Luis. Ahora sí, José Luis. Hola, hola, buen día para todos. Muy estás bien, por allá, bien. Por Fray Bentos, ¿no? Sí, exactamente. En este momento estoy ubicado en 18 de Julio y Brasil, una esquina de la ciudad de Fray Bentos. Ayer estuvimos todo el día en el departamento de Soriano, en la capital, en Mercedes, fundamentalmente, donde, bueno, me voy a referir ahora concretamente a lo que pasó ayer en Mercedes. De todas maneras, les voy a contar algo de lo que está sucediendo también hoy acá en Fray Bentos. Dos departamentos, Soriano y Río Negro, que era la etapa que teníamos ahora. Bueno, lo de Mercedes ayer fue realmente, bueno, primero la gira por los medios de comunicación fue verdaderamente extenuante durante toda la mañana y gran parte, una buena parte de la tarde. Después, a media tarde, se coronó mejor todavía porque ya fue el contacto directo con los vecinos de Mercedes, en primer término, y de noche con una reunión con la agrupación del 26 de marzo, también en Mercedes, que también fue muy, pero muy buena. Pero bueno, vamos a concentrarnos entonces. Primero, la gira por los medios, bueno, estuvo el diputado Eduardo Rubio dos veces en Difusora Soriano, después estuvo en Agesor, haciendo notas en el diario Acción, que es un diario los vimos regional. En Agesor, muy bueno. Sí, con Juan Correa, es el periodista que hizo la nota con Eduardo Rubio, y también con Perdomo por el tema local y con Rubio en los temas nacionales, fundamentalmente. Luego estuvimos en CB10, un canal, estuvimos dos veces también, estuvimos por la mañana y por la tarde en CB10, en distintos programas, y en Espacio FM, y en Canal 8 de Mercedes, y en Telecable de Mercedes también. Bueno, esa gira fue, ustedes les nombré 6-7 medios, pero entre esos 6-7 medios, algunos hubo que volver en la tarde a otro programa. Fue doble la presencia de Eduardo Rubio allí. O sea que fue una jornada durante todo el día en los medios. Pero después, en la tarde, los vecinos del barrio Artigas ya habían presentado al diputado Eduardo Rubio una problemática que en la 36, los memoriosos, digo, Ángeles, vos te acordás, pero los más memoriosos, que son oyentes de la radio de muchos años, ¿sí?, saben que nosotros prácticamente desde el año 95 comenzamos a denunciar en la radio el faltante de agua en la ciudad de Mercedes. ¿Cómo? Que era fundamentalmente después que empezó toda la problemática de la forestación, le llamaron forestación, pero que era monocultivo de eucaliptus. El monocultivo de eucaliptus se concentró en algunos departamentos y en algunas ciudades, fundamentalmente, o en las afueras de la ciudad, y todo el mundo se acuerda de lo que era la Ruta 14, lo que era también el paraje de Cerro Alegre, cercano a Mercedes, el productor Washington Locar, que entre otras cosas tenían problemas porque le faltaba el agua, después iban los camiones cisternas a proveer de agua. En aquel momento, año 95, 96, había 160 familias en Cerro Alegre. Hoy queda el 5% de eso. Deben quedar 30, 40 familias. ¿Con qué año estás comparando, José Luis? Repetilo. 95, 96, había 160 familias en un paraje cercano a Mercedes, en Cerro Alegre. Hoy quedan 30, 40 nada más. No lo digo yo, lo dice Washington Lockhart, que entre otras cosas, él ya no está, por ejemplo. Él es uno de los que lo derrotaron y se tuvo que ir. Fue aquel productor que en un momento nos habló de la biodiversidad. Sí. Yo creo que nunca se había hablado antes de cómo estaba afectando el monocultivo de eucalipto la biodiversidad. Y él decía, hacía referencia a la cantidad de agua que tomaba un árbol de eucalipto. Sí. Ni hablar decenas y decenas de hectáreas que lo rodeaban a él. Pero él decía que el eucalipto había secado las cañadas y los arroyos. Estoy recordando esto porque ayer lo recordamos hablándolo con él, pero la gente más memoriosa se va a acordar. Él decía que se habían secado las cañadas y los arroyos, sí, que los montes de eucaliptus eran desiertos alimenticios, que los jabalíes premiaban las chanchas criollas, que eso afectaba a muchos productores, pero además había mucha yarará que mataban los bichos de los productores. Sí. La yarará, ¿por qué? Dice, mataban los bichos, bueno, porque aparecieron la yarará. La yarará antes no estaba. Y nosotros le preguntábamos, ¿por qué? Dice, porque está afectando la biodiversidad. Dice, la yarará, la culebra corre la yarará. Pero las culebras se fueron porque las culebras se alimentan de ranas. Y las ranas están en los arroyos y las cañadas. Al secarse los arroyos y las cañadas, las ranas desaparecieron, las culebras se fueron porque no tenían que comer y aparecieron las yarará y los jabalíes. Y eso estaba depredando los animales que tenían los productores de la zona, entre ellos Washington Lockhart. Pero bueno, esto lo cuento como anécdota. Gran amigo y compañero de lucha de Delia Villalba, ¿no? Claro, claro. Y además, hoy está en el movimiento Avanzar, él, y sigue luchando desde su trinchera en contra de este modelo. Y vamos a escuchar lo que decía Washington Lockhart, que ayer fue uno de los vecinos que se hicieron presentes en el barrio Artigas. Washington Lockhart hace referencia a algunas de estas situaciones que se dan con este modelo de país que se ha instalado en los últimos 15 años en el Uruguay. Si uno tiene que estar a menos de 150 kilómetros, se les encarece el flete. Perdóname, camionero, que le queremos achicar el flete. Pero no, es lo que pasa. Entonces, ¿qué pasó? Por ejemplo, en el departamento de Colonia, cuando hizo Monte del Plata, le faltaban, en el radio de 150, le faltaban eucaliptos. Y habilitaron. No, pero ¿cómo habilitaron? Vamos a tomarnos una pausa porque es muy fuerte como habilitaron. Primero, confidencialidad. Por la ley de participación público-privada, jugamos calladito, vos y yo. Tabaré con los gringos. Está. Bueno, entonces con la confidencialidad no se podía saber nada. Bueno, ¿no tuvieron mejor idea que declarar de prioridad forestal los suelos 502B, que esos campos ocupan el 22% del departamento de Colonia? Un detalle, el departamento de Colonia es el departamento donde la reforma agraria ya está hecha, por la sencilla razón de que los latifundistas de 1890-50 fraccionaron y le vendieron a los valdenses, y bueno, y de hecho quedó prácticamente el mejor departamento de Uruguay por la mejor distribución de sus tierras. El gobierno de Frente Amplio no tuvo mejor idea que ir ahí, a ese departamento, con tal de satisfacer a los gringos esto, condicionado por fondo monetario, todo lo demás, a cambiar tambos, que sería pequeñas producciones, por eucalipto. Eso para mí es criminal. Que ordeñé todo, es criminal. Agronómicamente es criminal, digo. O sea, mire, yo me pone, tengo muchas referencias en ese sentido, y la argumentación es toda válida, digo. Y uno parece un talibán porque está en contra de todos los aspectos. No, pero le quiero decir, del punto de vista agronómico, un país que vive de la tierra, lo menos que tiene que hacer es cuidar la tierra. no la estamos cuidando, ¿está? Porque está en la tapa del libro que un monocultivo es nefasto. Bueno, este país está basado en soja y eucalipto, en dos monocultivos. O sea, nefasto totalmente. Yo quiero ver a la Facultad de Agronomía para quién están tirando, digo. Bueno, muy importante. Yo quiero, sencillamente, quiero transmitir la inquietud nomás. Eso. ¿Cómo dice usted, hombre? Muy importante, José Luis, esto. Y muy importante que este hombre esté hablando nuevamente. Sí, sí, sí. Bueno, Washington Locar es uno de los vecinos que estaba allí. Había 30, 40 vecinos que se agruparon a hablar con Rubio en una esquina del barrio Artigas. Pero bueno, después hablamos con Cristian Gutiérrez, es un militante de Mercedes de todas las horas, y estuvo al frente de los vecinos, porque le hicieron el reclamo a Rubio, que no le llegaba agua, son miles de vecinos que hay en el barrio de Artigas, y no le llegaba el agua. Bueno, resultó que empezaron a pedirle a Rubio. Rubio hizo un pedido de informe al Ministerio de Vivienda y al directorio de OCE y le llegó una respuesta que dice que está todo bien. Está todo bien. Hoy sí, dicen los vecinos. Hoy sí está todo bien, pero tuvieron que hacer una inversión mínima que, entre otras cosas, las movilizaciones de los vecinos más el pedido que hizo Rubio, el pedido de informe, hicieron que la OCE hiciera una inversión de 150, 200 mil dólares, que dicen los vecinos, es una inversión mínima que tenía que hacer, hicieron, y ahora los vecinos en verano, de noviembre a marzo, no tenían agua. Claro. Ahora tienen agua. Te iba a decir, ¿a vos te parece que nosotros podamos pasar el audio, otro audio que nos mandaste, que precisamente habla de estas cosas, en un ratito más? Sí, claro, sí, sí. Bueno, ustedes ahora, ¿cuál es el panorama que tienen para el día? Bueno, ahora tenemos, bueno, no sé qué tiempo va a llevar este trámite que están haciendo los compañeros en la Junta Electoral. Hay un medio más para ir a grabar en un rato. Posteriormente vamos a tener un tiempo libre hasta la tarde, y en hora de la tarde tenemos medio nuevamente y una reunión también con un hijo nada más y nada menos que de Delia Villalba, pero eso va a ser en horas de la tarde. Bien, bueno, José Luis, gracias, y más tarde estamos en contacto nuevamente. Saludos por allí a todos. Bueno, hasta luego.